Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Pablo Neruda y Salvador Allende, Una amistad, una historia, del escritor y diplomático chileno Abraham Quesada, en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Acerca de la obra, el autor señala que más allá de compartir convicciones profundas y de haber estado estrechamente ligados por circunstancias políticas e históricas, destaca en este libro la amistad, el respeto y la admiración mutua que estos se profesaron. Internacionales. México. México será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo próximo. México contará con un pabellón especial en el que se realizarán homenajes, exposiciones, mesas de debate, presentaciones de libros y conferencias magistrales. Carmen Boullosa, Fabio Morábito, Guadalupe Nettel, Margo Glantz y Rafael Pérez Gay son algunos de los 48 escritores de ese país que ya confirmaron su participación en la feria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.